Todavía me llama, son las 6 de la mañana. Yo no he dormido nada, porque sigo con mis panas. Déjame, sé que necesitas otro hombre, alguien que te cuide por las noches. Te aseguro que yo no. Déjame, mereces alguien que a tu lado despierte, alguien que en verdad sí te respete. Te aseguro que yo no. Seguro que yo no, na, na, na, na, na. Te aseguro que no soy para ti. Soy un adicto al alcohol y a las ladies. Por eso te digo siempre baby call me. Y nunca respondo porque soy así. Eres mucho para mí. Ni siquiera intentaré convencerte de que es así. Mereces algo mejor. Me gusta el dinero fácil, las mujeres fáciles de forma casual. Me siento como un animal, en verdad todavía no sé qué es amar. No soy un príncipe azul, mi espada no te salvará. Búscate alguien mejor que te cuide de verdad. Déjame, sé que necesitas otro hombre, alguien que te cuide por las noches. Te aseguro que yo no. Déjame, mereces alguien que a tu lado despierte, alguien que en verdad sí te respete. Te aseguro que yo no. Oye, bebé, ya no sigas. ¿Qué quieres que yo te diga? Ya no me llames, acabo de entrar al hotel con tu mejor amiga. Sabes cómo es mi carácter, solo quiero ser tu amante. No me moleste que con mis amigos ahora yo me fui de after party. Con la mami, con todo el mundo, everybody. Dale, mami, con todo el money, sin hablar de love, high party. Con la mami, con todo el mundo, everybody. Dale, mami, con todo el money, sin hablar de love and sorry. Ya sabes cómo son las cosas. Perdóname si insisto, no es todo color de rosa, tú sabes que yo soy distinto. Solo quiero diversión, quiero verte en acción. En el jacuzzi será mi pussy con el baño de inmersión. Sorry, relájate, vamos tranquilo para una aventura. Pero no me hables de amor porque esas cosas para mí ya son basura. Déjame, que necesitas otro hombre, alguien que te cuide por las noches. Te aseguro que yo no. Déjame, mereces alguien que a tu lado despierte, alguien que en verdad sí te respete. Te aseguro que yo no. Román el original y Kekelandia. Soy de los que le escapan al amor. Las flechas de Cupido no me hacen efecto. Perdón por desilusionarte, pero yo soy así. Listo.